Mi nombre es Carlos Efraín Reyes Rosado, conocido como Farruko. Nací el 2 de mayo de 1991. Proveniente de una familia humilde, natural de Bayamón, Puerto Rico. Orgulloso de mi barrio, amante de la música, criado en el evangelio, fiel creyente a nuestro Señor Jesucristo, que hoy por hoy me bendice. Y aunque pase el tiempo, sigo siendo humilde. Voy a seguir humilde, igual como lo era antes, que no tenía nada y mírame ahora, gracias a Dios estoy adelante. Voy a seguir humilde, igual como lo era antes, que no tenía nada y mírame ahora, gracias a Dios estoy adelante. Se viraron después que le di la mano. Toditos me decían siempre serán nuestro hermano. Me pegué en la música y noté por el instinto que los saludaba y me trataban distinto. Envidioso no soporta mi progreso. Son de los que se venden por 2 libras y par de pesos. De los que a la larga uno siempre se percata que tiraban la mala con el combo y con la gata. ¿Qué clase amigos? Esa gente es lo que habla y ñoña. Si cuando yo no estaba se ligaban a la doña. Qué puerco son. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. No me llamo Farruko, Carlos Reyes es mi nombre. No soy artista las 24 horas. Como también se ríe, así también se llora. Ya Farru no es humilde, ya no es decora. Porque ahora tiene carro, prenda y motora. Voy a seguir humilde. Ahora está crecido. Antes, que no tenía nada y mírame ahora. Gracias, ya no quiero a los pobres. Voy a seguir humilde. Yo sigo siendo el mismo de siempre. Que no tenía nada. Al que San Pedro se lo dio, gracias a Dios estoy adelante. Que Dios se lo bendiga. Saludo a los cizañeros que se dejaron ver. A los que me llamaron. Barro, donde te pille te voy a meter. Que estaban pa' mí, que tenían el dedo suelto. Que me vieron por casa llegando del aeropuerto. Y casándome, sé que mi carrera importa. Pero no me dejé y también me enganché una corta. Hablé con los menores, uno de ellos me dijo: esa va a ser la que te cuide cuando andes con tu hijo. Y ahí me di cuenta que estaba mal. Que no me iba a salvar y que la muerte me quería llevar. Y ahí rápidamente me arrodillé y le pedí a nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Voy a seguir humilde. Líbranos del mal. Igual como lo era antes. Que no tenía nada y mírame ahora. Gracias a Dios estoy adelante. Voy a seguir humilde. Igual como lo era antes. Que no tenía nada y mírame ahora. Gracias a Dios estoy adelante. Bendice a mi familia, bendice a mis amigos muertos, bendice a mis amigos vivos, porque ellos no saben cuándo alguien los traicionará. Bendice a los que me odian, bendice a los que me aman, bendice a los que critican lo que hago, bendice a mi hijo, Señor. Cuídamelo y guárdamelo mucho. Porque yo soy humilde. Y bendísimo a mí. Ayúdame a encontrar el camino correcto para no fallar. Bendice a todos mis fanáticos del mundo. Bendice también a todos los haters, a todos los que me critican. Bendice también a los colegas del género que han atentado contra mí y no les ha salido. Este es mi testimonio de la vida real. Estaba de parte mía, para todos ustedes, para que creen conciencia. Crudo, la real. Yo salí del barrio también y he visto como hermanos míos que comían del mismo plato se han matado unos a los otros. Muñequita, siempre te recordaré a mí. He visto como mi Puerto Rico sigue muriendo gente cada día por cuestión de maltrato, violencia, sigue en la tierra, tiroteos. Mi gente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Díganme ustedes. Esto tiene que parar. Humilde. Hay que buscarle a Dios. Que Dios me los bendiga. Y espero que no simplemente la cambien cuando la escuchen, sino que le presten atención. Un abrazo. Oye, pana mío. Farruko, Charo, Torres, Musicólogo, Menes, Imperio Nasa, Farruko, Edition, Benny Benny, Frank Miami, Tio Five, We the Best. Ya tú sabes. Saludito a los menores. Oye, alto, tú sabes. Que Dios nos da carga que nosotros no podamos cargar. Dios te bendiga. Un abrazo de parte de tu hermano. Mateo 6:33. Buscad y honrar la gloria de Dios por la justicia, que lo demás llega solo. Amén.